Siempre hemos escuchado que debemos orar sin cesar, pero no siempre se nos dijo cómo. Por eso ahora reflexionemos que orar no es pensar en Dios, solo eso no basta. Orar es conversar con Dios como se habla con una persona con la que se tiene mucha confianza, con esa persona a la que se acude a contar los asuntos íntimos, lo que se sufre y lo que alegra. Y seguro que no va a ir con el chisme a nadie. Orar es tratar a Dios como amigo íntimo, como un amigo habla con otro amigo. Tratarlo como algo muy natural, nada complicado ni forzado, pero muy importante, indispensable en nuestra vida. Orar es algo muy humano. Por eso no oran mejor los que más saben, sino los que más sienten. Leemos en el Evangelio de San Lucas aquella frase de Jesús que dice: te doy gracias, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y se las has mostrado a los pequeños. Muchas veces, en nuestra preocupación por hacer oración, podemos preguntarnos si hay algún libro bueno para eso, algún método fácil para orar. Y la verdad es que la raíz de la oración está en uno mismo. La mejor fuente, el mejor pozo, lo tenemos en nuestro corazón. Orar es dejar a Dios que nos haga descubrir la necesidad que tenemos de Él y sentir el amor que Él nos tiene. Orar es sentirse hijo de Dios, sentirse en los brazos de un Padre tan bueno y misericordioso. Orar es ir dejándose llenar de los sentimientos de Jesús, pensar como Jesús, sentir como Jesús, querer lo que quiere Jesús, amar como Él, hablar de lo que Él quiere decir, actuar como Él. Claro que esto es un ideal y aquí hay una tarea para rato. Orar es vivir, no es soñar, sino salir del sueño en que vivimos. Orar es despertar, es vivir la vida, la que vivimos, la que Dios quiere que vivamos. La oración que nos saca y nos hace huir de la vida no es oración. Finalmente digamos, la oración hay que vivirla como la amistad. Es decir, hay que vivir el encuentro con Dios. Una cosa es soñar con un río y otra cosa es disfrutar del río, metiéndose dentro de él. Una cosa es saber hacer dulces y otra cosa muy diferente es comerlos. La sed se quita bebiendo agua y no pensando en una fuente de agua fresca. Una persona dijo que la oración es un camino. Orar es una gran aventura y un gran misterio que todo cristiano debería vivir con intensidad. Es acercarse a Dios para entablar un diálogo de amigos. Es amar, reír, llorar, soñar, pero también es comprometerse, responsabilizarse y construir un mundo en comunión, así como experimentamos esa comunión con Él en lo profundo del ser, luego hemos de reflejarla en la iglesia y en la sociedad. Por eso San Juan Pablo II nos dio el cometido de vivir siempre una espiritualidad de comunión.